noche, ya casi terminando, últimos 20 minutos, 19 minutos, 13, 41 de este mediodía. Sí. Y tenemos, como cada lunes, a nuestro querido Fabio Ramos de la THC. Del otro lado de la línea, cuéntenos dónde está. ¿Fabio? Hola, Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te cuento, Mary, que te traje la THC que nos trajo Fabio. Yo dije, la voy a leer y se la paso. Me tocaba leerla esta semana. ¿Estás ahí, Fabio? Bueno, el lunes que viene vamos a llevar un par más. Entonces ahí pueden repartirse ustedes y también darle a los oyentes. Ah, genial, genial. Bueno, promesa, ¿cómo era que se decía? Promesa no sé qué. Sí, la promesa se tiene que cumplir. Ese es el espíritu de las frases, aunque ahora no la recordemos, ¿no? Mirá, Fabi, si te traes una revista, nosotros acá nos acaban de regalar un montón de juguetes hermosos. Ah, mira vos. Pero hay un destapador muy copado que me parece que ese te lo guardamos para vos. Wow. Ah, me parece muy bien. Acaban de venir a tomar la tribu, Carmen, y de juguetes así alternativos, sin tóxicos y hecho a mano. Qué bueno. Muy hermosa. Bueno, yo el lunes que viene te guardo acá el destapador. Ahí está, el primer regalo navideño sería. Sí, ya arrancamos con la temporada. En el Twitter, que es @sanguchetribal, están las fotografías si querés chusmearlas. Viste. Perfecto. Que hubo un montón de noticias este fin de semana. Sí. Arrancábamos sándwich leyendo los titulares. Al menos una buena noticia andaba dando vuelta, vos la vas a confirmar, de que liberaron a los chicos, a los cordobeses. No están todavía liberados. Lo que sí se ha dicho es que saldrían a libertad esta semana. Eso casi que se puede confirmar, que saldrían a libertad esta semana, quizás mañana. Yo hablé con la abogada el viernes pasado, de Nicolás y Eric, que estamos hablando, los chicos Nicolás que comentamos el lunes pasado, que están detenidos por hacer aceites para uso medicinal, aceites y cremas que ellos regalaban a diversos usuarios, incluso a madres de Mamá Cultiva que utilizaban estos productos también para sus hijos. Bueno, pareciera que sí, van a ser puestos en libertad esta semana, lo que no significa que termine la causa, ¿no? Lo que logró la abogada por ahora es que a los chicos los puedan liberar, como decimos, falta que esto se confirme, pero parece que va a ser así. Pero la carátula de la causa continúa siendo comercio. Se ha pedido un cambio de carátula, es decir, que pase a ser tenencia simple. Por ahora el fiscal no aceptó, el juez tampoco. Y bueno, esperando justamente que eso también suceda para que los chicos puedan, digamos, ya quedarse un poco más tranquilos. Acá en este sentido hay que marcar algo. Eric y Nicolás estaban en prisión preventiva porque, según el fiscal, había peligro de fuga. El peligro de fuga estaba fundado en que, como los chicos son de Buenos Aires y están viviendo en Córdoba y tienen familia en Buenos Aires, podrían viajar a Buenos Aires y esconderse en la casa de los padres. Obviamente la abogada dijo que esto es una locura y bueno, fue por esto que ahora se les va a dar la libertad, digamos, ¿no? Que no va a correr más la prisión preventiva. Exacto, bien, como acá bien decís vos, el juez Martín Premoli firmó la excarcelación, que se irían a la casa los chicos recién mañana martes. Claro, exactamente, eso es lo que estábamos diciendo entonces. Bien. Pero bueno, como decíamos, la causa sigue todavía, es por comercio, ahí que logra la bola que les puedan cambiar la carátula a tenencia simple, dado que no hay pruebas de comercio, al menos por ahora, según lo que hablábamos el viernes con la abogada de los chicos. Otra noticia en realidad otro rumor, pero que está más cerca de ser una realidad, ¿no? De cumplirse, es que esta semana se votaría en el Congreso la ley de cannabis medicinal. Estamos hablando de la ley a nivel nacional. Todavía no está confirmado, pero podría ser esta semana, digamos, porque ya, bueno, obviamente el año legislativo está terminando y si no es ahora, tendremos que esperar hasta el año que viene. Estamos en cuenta regresiva, ¿no? Con un montón de leyes que estamos ahí esperando que se activen. ¿Cuándo es que se van de vacaciones los muchachos y las muchachas? Sí, no sé todavía. Si yo creo que algún par ya tiene las valijas hechas. Pero porque tenemos que hacer una cuenta regresiva grande. Ahí junto con THC, junto con un par, tenemos que hacer una aunque sea una página que tenga los días número para atrás. Porque esto, ya, ¿cuánto quedan? 32 días hábiles, ¿cuánto queda? 20. Sí, por eso. Ahora, bueno, estamos esperando que se confirme la fecha, ¿no? Pero podría llegar a ser esta semana. Obviamente, si tenemos información, la vamos a estar dando acá también en Sándwich en estos días, ¿no? Bien. Vamos a esperar hasta el lunes que viene. Si tenemos ya la certeza de que la votación se va a dar en estos días, bueno, obviamente lo estaremos comentando y también dando un poquito del panorama, ¿no? Qué es lo que se espera. Así que, como estábamos diciendo, ¿no? Varias noticias que aún no se confirmaron, pero que estamos ahí. Una es la de la votación y, por otro lado, la libertad de los chicos. ¿Sabés que el viernes pasado, cuando hablaba con la abogada, otra cosa que es interesante, ¿no?, para comentar sobre el caso de Eric y Nicolás, es que ellos están acusados de comercio por lo siguiente: porque tenían fraccionado en diferentes frascos el aceite, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre, bueno, lo de el fraccionamiento siempre se toma como que está fraccionado para la venta, o es un indicio de comercio según el fiscal, ¿no? Sí, bien. Lo que hay que explicarle es que es un proceso de decantación y que me imagino que está en diferentes etapas, va, no sé. Exactamente, y también que obviamente no todas las personas reciben la misma dosis, no todas las personas reciben la misma cepa, no todas las patologías, no todas las edades. Entonces, obviamente que vos vas a tener que tener separado en diferentes frascos la cantidad de la... Es como que uno pusiese toda la medicina, de cualquier medicina que estuviésemos hablando, en el mismo envase, ¿no? Y obviamente que un chico no toma lo mismo que toma una persona grande, que las patologías también son diferentes, las concentraciones de THC, de CBD. Entonces, obviamente que eso tiene que estar fraccionado, tiene que estar dividido, ¿verdad? Sí, sí, es muy difícil sacarle de la cabeza comercial, ¿no?, a una persona que te viene y te ve como, primero, como algo ilegal, segundo, como que si estás haciendo un comercio, tercero, como que te estás sacando provecho de esto. Es como toda una sucesión de razonamientos ilógicos, pero uh-huh. que hay que luchar contra eso. Recién hablábamos también temprano hoy con la rana vegana de reparar, de reconocer es reparar. Es como este cambio de sociedad que estamos queriendo de a poquito vislumbrar, ¿no? Hay un montón de cosas que están dadas por sentadas que no es así. Y para eso vamos a estar acá lunes, martes, lunes, viernes, miércoles, lo que sea, repitiendo para que queden los conceptos claros. Por eso también hablábamos con Mary hoy, que nos parecía, en realidad Mary dudaba, pero para mí me parecía algo positivo de que haya salido en Garquín o en Clarín la nota, sí. Una nota bastante extensa a la Sí, este fin de semana la nota sobre mamá cultiva, sí. Uh-huh. Sí, digamos que estos temas empiecen a aparecer en la tapa, incluso, ¿no? Y en notas importantes en cuanto a cantidad de páginas que se le da, es importante porque muestra también un cambio en la sociedad, también cómo es que se está tomando la noticia. No están diciendo hay un grupo de locos que está pidiendo que se despenalice el cannabis, no. Se está mostrando una malla, está visibilizando una problemática, y eso hace que la gente obviamente pueda generar otro tipo de empatía, ¿no? De hecho, también pasó con Nicolás y con Eric. Quedó muy claro, la verdad, cómo se está moviendo el movimiento canábico, valga la redundancia, cuando pasan este tipo de cosas, y cómo los medios también levantan las noticias, ¿no? Cómo se replica rápido, y cuando se ve realmente que hay una injusticia, cómo enseguida en Facebook, en Twitter, en todos los medios de comunicación, porque eso también llegó a los diarios, ¿no? Replican esto y dicen, incluso con títulos o con afirmaciones como dos personas detenidas injustamente por preparar aceite, ¿no? Es decir, se está como cambiando un poco la cabeza, la sociedad en ese sentido. Está bueno, la verdad no había visto, no sé en qué matutino o en qué vespertino o en qué diario salió, pero está bueno que las que se presenten esas noticias también por sí, eso. Sí, salió en varios lados. Ahora me acuerdo La Izquierda Diario, Página 12... bueno, después sitios de internet salieron muchísimos. Claro, claro. Pero antes esas noticias no aparecían en ningún lado, ni siquiera en sitios de internet pequeños. Hoy uno se puede buscar, vos googleás Eric y Nicolás y vas a encontrar decenas de sitios web que han replicado la noticia. Bien. Y cuando uno lee los comentarios también de la gente que lee estos medios, no nota que hay un cambio, cultural, que hay un cambio de paradigma, ¿no? De dónde se toma, de cómo se ve a estas personas cuando se habla sobre todo de lo que es el cultivo para uso medicinal. Obviamente que también después esto tendrá que extrapolarse a lo que es también el uso recreativo, ¿verdad? Pero bueno, por algún lado hay que empezar. Sí, y sumamente importante que el comienzo sea para ayudar a miles de chicos. Totalmente. Por eso hay que dejar bien en claro que, yo lo había comentado, esto lo habíamos dicho, que el proyecto que se va a votar no contempla autocultivo. Veremos qué es lo que pasa en la discusión, esa, si tratan de meterlo de alguna forma. Lamentablemente, Fabi, me parece que ahí va a ser el brazo a torcer. No nos van a dejar autocultivar, no digo a mí, sino digo a las madres que la necesitan, claro. No lo van a querer hacer. Me parece que probablemente, ojalá, como es ahora, alternativamente, alguna que otra que tenga la decisión de hacerlo, lo hará igual. Uh-huh. Se va a abrir una gran ventana si esto es un negociado, porque ahí se anotan todos cuando hay ganancia. Y es un poco el efecto dominó que estuvimos viendo en los Estados Unidos, donde se empezó a comercializar y los estados que empezaron a generar un ingreso interesante, los estados de los alrededores también fueron legalizando, y ahí se fue haciendo como un dominó de que casi un montón de estados se han legalizado la marihuana medicinal y después uh-huh. algunas recreativas, con el límite que marca cada personalidad o cada bloque que tendrán ahí, cada interna de ese país tan pero tan grande y tan pero tan estrafalario para nosotros, aunque lo conozcamos tanto, ¿no? Todo nos sorprende de lo que viene de allá, pero bueno. Totalmente. Acá lo que está pasando en Argentina también es, salvando la distancia, es similar, teniendo en cuenta que hay muchas provincias en las cuales están votando leyes provinciales, que si bien no es como Estados Unidos, sí. No pueden, digamos, ir contra la ley nacional, sí lo que están haciendo es, por ejemplo, dejando en la órbita de la salud pública, de las obras sociales del Estado, el tema de la importación del cannabis y también los costos. Ya habíamos hablado de que esto lo había aprobado, por ejemplo, la provincia de Chubut, ahora sí. La semana pasada Santa Fe también hubo media sanción, exactamente, en la Cámara de Diputados, y pareciera que en la Cámara de Senadores también va a ocurrir lo mismo, y que en Neuquén va a votar a fin de mes, ahora a fines de noviembre, uh-huh. y la otra provincia que teníamos por ahí es Salta y Buenos Aires, que también van a votar sus proyectos. Así que vamos a tener un fin de año movidito en cuanto a leyes de cannabis medicinal. Bien, bueno, estaremos muy pero muy atentos, así poder comunicar a todos y a todas. Muchas gracias, Fabi. Por favor, Matías, muchas gracias a vos, a María, a la gente de ahí, la tribu, como siempre, a los oyentes, y nos reencontramos el lunes que viene. Escuchá, lunes que viene, si querés pasar antes por la tribu, acá al mediodía, trae una plantita, trae un pedacito de tierra, algo, los jueves comemos moras y mate con las chicas radioactivas, y ya terminaste ahí en la redacción o podés zafar un rato, te venís. Me parece bárbaro y espero también con ansias mi regalo. Está acá, te lo guardamos. Abrazo grande. Abrazo grande.